lo vi dos días antes a Martín Cisneros en la CTA. Lo vi con Víctor de Genaro. Le pregunté, ¿cómo están las cosas, Martín? Y Martín me dijo, mal. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Se puso a llorar. Con Víctor de Genaro lo abrazamos. Y a los dos días apareció fusilado de varios balazos en la boca, en su casa. Era un dirigente del comedor Los Pibes, un dirigente social. Encabezamos la protesta siendo diputado y fuimos a pedir justicia y que se detuviera un criminal, Juan Carlos Duarte, un dealer de la droga que trabajaba para la comisaría 24. Hoy Duarte está libre, el asesino. Y los que encabezamos la protesta estábamos presos hasta hoy. Hace 45 años llevaban adelante el plan Cóndor. Asesinaban a 600.000 latinoamericanos. Suprimían la democracia y la república en todo el continente. Hoy ejecutan el plan Laufer, el gringo matón y ladrón de los Estados Unidos. En todo el continente, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, en Paraguay, en la Argentina y próximamente el Perú. Esto se llama Laufer, pero quiero decirles que ahí está el cable 1222 de Wikileaks, donde la ex embajadora de los Estados Unidos, Vilma del Socorro Martínez, le pide a Macri mi detención. Y Macri le dice que cuando sea presidente, eso va a suceder. Querían prueba del Laufer. Ahí la tienen, carajo.